Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá es la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en este día, lunes 3 de junio de 2019, presentamos al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, quien entregó importantes declaraciones, puntos de vista, respecto a la cuenta pública realizada por Sebastián Piñera en el Congreso Nacional. Conversación realizada en el programa de domingo de nuestra emisora. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí, pues, trabajando como los pobres el día domingo, oiga. ¿Como los pobres el día domingo? Claro. Bueno, yo no me estoy tirando la pega acá. No, si yo no he dicho eso. Porque yo pensé que estaba haciendo una comparación. No. No estaba haciendo ninguna comparación, ni siquiera de situaciones, nada. Estaba simplemente haciendo mi autocrítica. Mi autocrítica personal. ¿Qué tal, diputado presidente del Partido Comunista? ¿Cómo se visualiza desde esta unidad para el cambio lo que fue la cuenta pública? Yo lo escuché anoche a usted por televisión en una entrevista que le hizo, si no me equivoco, Canal Nacional o TVN. Y su opinión, claro, yo lo sentí con un grado de escepticismo con todo lo que fue la cuenta pública. ¿Es exactamente eso lo que siente, escepticismo? Bueno, miren, yo creo que los tres partidos de la Unidad para el Cambio nos hemos complementado muy bien en esta conferencia de prensa, porque las apreciaciones son bien similares respecto a la cuenta del presidente. Una primera cosa que hemos dicho es que la verdad es que pensamos que cometieron un error el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, al plantear esta cuenta pública al horario que le hicieron, por un horario prim para la televisión. O sea, parecía un reality show, ¿no? Fue un set de televisión en el Parlamento. Entonces no es una cuenta ante la ciudadanía, ante el Parlamento y la ciudadanía, que antes por lo menos podía expresarse en las calles de Valparaíso. Ahora no lo pudo hacer, estaba todo oscuro, estaba todo fuertemente rodeado de fuerzas policiales, de seguridad, y no se pudieron manifestar libremente. Entonces eso es un aprovechamiento y es poner, acentuar solo la presencia del presidente del Ejecutivo y dejar de lado el papel que debiera jugar el Congreso. Esa es una primera cuestión. Lo segundo es que nos pareció un discurso bastante populista, oportunista, podríamos decir también, porque casi todos los anuncios son anuncios de no realización inmediata. Él mismo dice, bueno, hay algunos para el año 2026, para el 2030, hay otros que van a ser mucho más tarde, los de infraestructura, por ejemplo, todos los metros, los trenes que anunció, que nosotros no estamos en contra de eso, es parte del progreso, pero que no venga a decir que lo va a hacer en este gobierno porque no lo va a hacer en este gobierno. Y él se apropia entonces de proyectos que ya existen, porque los proyectos de metros, de trenes existen hace mucho tiempo. Él anunció además estudios de factibilidad y que ha cogido como de interés, por ejemplo, el tren de Santiago al Paraíso. ¿Quién no le gusta eso? Pero que no diga que lo hace él porque no lo alcanza a hacer en este periodo. Entonces, otra vez, Piñera hace una serie de promesas que no va a cumplir. Como no ha cumplido la principal promesa, que fue llevar a Chile a un crecimiento para tener un desarrollo sustentable, que no lo ha logrado. No lo ha logrado ni lo va a lograr. ¿Y por qué es eso? Porque ellos hicieron un error de cálculo, se equivocaron, ¿no? Pensaban que venía el ciclo bueno de la economía, que por lo tanto iban a tener un alto precio del cobre, que así ocurrió al final del gobierno anterior, el comienzo de este gobierno, pero que después hemos visto que los vaivenes de la economía internacional, es decir, los factores internacionales, inciden en la economía chilena, que ellos descartaron respecto al gobierno anterior. Decían, no tiene nada que ver los factores internacionales, son las reformas los que causan la baja de la economía. Y no era así, era la baja del precio del cobre. Y hoy día él tiene que reconocer de que no va a llegar primero el crecimiento sustentable, segundo, tiene que reconocer de que los factores internacionales pesan, y que el precio del cobre que está bajando y la guerra que ha declarado Trump a China y a otros países está teniendo su efecto en Chile. Entonces, otra vez, promesas y más promesas que la gente sabe que no va a cumplir. E incluso en el tema de las pensiones, lo único claro concreto es el 10% de reajuste de las pensiones solidarias, con lo cual todos estamos de acuerdo, nadie le va a decir que no, pero él insiste en la reforma tributaria, insiste en entregarle $1,000 millones de regalo a los grandes empresarios, los más ricos de este país. Entonces, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Bueno, eso es una apreciación general. Yo creo que usted me va a ir preguntando por otros aspectos que son interesantes y espero poder contestárselo. Presidente, yo le voy a preguntar, para entrar en este debate, por algo que ha llamado mucho la atención y que fue probablemente uno de los puntos más significativos de la cuenta de ayer. Lo escucho bajo, Patricio. Aquí siempre me insisten en neutralizar, parece. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Ahí cómo estamos ahí? Ahí sí. Ahí sí, ¿ves? Había algo en los controles. Fue cuando él hizo el anuncio de el 4% que aumentaría la recaudación para pensiones de los asalariados y señala que la libertad, siendo de las personas que van a ser objeto de esa asignación, les permitirá elegir dónde quieren poner su dinero, lo cual fue interpretado por muchos como que se estaba desdiciendo del acuerdo que algunos de sus ministros habían llegado a convenir con la Democracia Cristiana y que permitió que el proyecto fuese discutido finalmente en el Congreso. Incluso escuché yo una entrevista con Fuad Chaín bastante dura, en que Fuad Chaín le decía, bueno, tendrá que aclararse en qué medida se respeta el compromiso suscrito por nosotros. ¿Cuál es la opinión que ustedes hicieron respecto a este punto, que es uno de los políticamente más debatidos? Bueno, respecto de eso, está claro, como ya dijimos, que Piñera no cumple, porque la Democracia Cristiana, o una parte, la mayor parte de sus parlamentarios, votó, yo creo que de buena fe, a favor de la idea de legislar la reforma tradicional, acogiendo la promesa que le hizo el ministro de Hacienda, una promesa de última hora para lograr los votos, de que sería un ente estatal el que de alguna manera sería cargo de gestionar, de manejar estos fondos previsionales, ¿no? Que igual quedaban en una cuenta individual, pero sería un ente estatal el que lo manejaría. Y bueno, a muy pocas horas el propio ministro de Hacienda dijo que eso no era verdad, que iba a ser un ente, una cosa medio etérea, que no iba a ser quien tuviera a su cargo los fondos, sino que iba a decir qué es lo que se podrían hacer y que se podían entregar a entes privados, etcétera, etcétera, para elevar la competencia. Es decir, ya estaba desmintiendo lo que él mismo se había comprometido con la Democracia Cristiana. Y ahora el presidente ha refrendado esto y la Democracia Cristiana entonces ha dicho que van a romper las relaciones con el gobierno. Yo los vi anoche muy enojados, en la cuenta muy enojados. Nosotros le dijimos, no se sorprendan porque se lo avisamos, que lo dijimos, que estaban mintiendo, que esto no era verdad lo que estaba diciendo el ministro de Hacienda. Yo espero que esta reacción de la Democracia Cristiana signifique que podamos finalmente actuar de acuerdo frente a proyectos tan importantes como la reforma tributaria, ante la reforma previsional, en la reforma tributaria para oponernos al sistema integrado y que le devuelvan $1,000 millones a los más ricos de este país. Y en el caso de las pensiones, ya que está aprobado en general, debería legislar por lo menos para elevar los montos de las pensiones de aquellas pensiones más bajas, sobre todo las pensiones solidarias, que un 10% la verdad es que es bastante poco, no se necesita una reforma para hacer esto, basta con un reajuste, pero elevarla un 15%, un 20% como mínimo, yo creo que sería un punto de partida para ponerse de acuerdo. Y las otras cosas, la verdad es que como viene diseñado el proyecto, es bien difícil mejorarla, porque van a significar mejoramientos casi nulos en lo inmediato para las pensiones, los actuales pensionados, y se van a ver beneficiados en 30, 40 años más los que vayan empezando a pensionarse ahora. Entonces, pero me parece a mí que sería muy saludable que la democracia cristiana cambiara entonces la forma de actuar que ha tenido hasta ahora y que exprese una voluntad distinta para relacionarse con la oposición y con el gobierno. El diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, quien viene saliendo recién de una conferencia de prensa con la coalición Unidad para el Cambio. Hay una situación que también está bien latente y que un organismo como es Educación 2020 ha cuestionado bastante. Dice que como primer año de gobierno reprueba lo que ha planteado, lo que ha hecho este gobierno, de las medidas educativas comprometidas por el mismo gobierno en su programa y en cuenta pública. De los anuncios solo se han cumplido un 17% y se ha avanzado en un 33%, cifra que a todas luces, dice, deja a esta gestión en la categoría de desempeño insuficiente. O sea, hay varios temas, está por supuesto que están en el tapete de la discusión y que el gobierno está impulsando con mucha fuerza. En educación hay varias medidas que se han planteado estos días y que obviamente los fueron ratificados de alguna manera en la cuenta pública. Mire, yo quisiera en particular referirme a algunas cosas que creo que son las que están más en la discusión, en la atención de la gente. Él ha sido, yo diría, el colmo del populismo al hacer un planteamiento, dos cosas. Uno, es decir que él ahora quiere diálogo, más diálogo, que será grandes acuerdos nacionales, pero resulta que al mismo tiempo sigue tratando a la oposición de obstruccionista, ¿no? No somos nosotros los que no hemos querido hacer diálogo. Nosotros hemos hecho propuestas como oposición. Lo que pasa es que no escuchan. O si las escuchan, dan respuestas vagas, muy vagas, que al final terminan por no conceder absolutamente nada de las propuestas que se les hacen. Y que si no son propuestas irresponsables, son con basamentos, son después de estudios que han hecho expertos, especialistas del conjunto de la oposición, pero no las toman en cuenta. Entonces, cuando votamos en contra porque no las toman en cuenta, entonces somos antipatriotas, somos obstruccionistas. Y anoche en el discurso, aunque él dijo que tenemos que entendernos de otra manera, dejar de lado las descalificaciones, sigue descalificando en el mismo discurso. Y después se refiere al Parlamento, ¿no es cierto? Le pide muchas cosas al Parlamento y después dice que va a mandar un proyecto de ley para rebajar el número de parlamentarios porque el Parlamento ha ido bajando significativamente su reconocimiento ante la ciudadanía. Aquí hay varias cosas que preguntarse. No es la única institución que aparece muy baja en las expectativas de la ciudadanía. Si miramos las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Ejército, si miramos la Iglesia, si miramos otras instituciones, están bastante bajo en la apreciación de la ciudadanía por distintas razones. Pero hay una cosa que hay que preguntarse. ¿Quién ha llevado adelante este último tiempo una campaña tan feroz de desprestigio contra el Parlamento? Yo tengo mi sospecha, ¿no? Yo tengo mi sospecha, y que se confirman al escuchar este discurso, porque es de todos los días que hay una campaña, que están buscando datos, que están buscando la cosa personal para tratar de desprestigiar al Parlamento. Entonces ahora viene este discurso. Como ya han creado una corriente de opinión en la ciudadanía, entonces él aparece como diciendo voy a bajar el número de parlamentarios. Como que si con eso se corrigieran los problemas que pudiera tener el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, si hay parlamentarios corruptos no se baja bajando el número de parlamentarios. Eso no es así. Lo segundo es que si se trata de ahorrar plata, nosotros lo hemos dicho claramente. Primero, en el aumentar la cantidad de parlamentarios no se aumentó el gasto en senadores ni en diputados, no se aumentó, se está haciendo con el mismo presupuesto anterior. Y si se trata de ahorrar plata, entonces, ¿por qué no hace caso de la propuesta que hemos hecho de rebajar en un 50% los sueldos, no solo de los diputados y senadores, sino que también de los ministros, del presidente y todos los altos sueldos de la administración pública? Eso sería muy aconsejable. Eso es lo que acerca más al parlamentario a la ciudadanía, porque se deja de lado esta desproporción que existe entre funcionarios públicos que tienen que decidir con las leyes la suerte de mucha gente, al comparar el sueldo de un parlamentario con los salarios respecto de quienes se tiene que legislar. Y lo otro es que si se quiere mejorar la calidad del parlamento, entonces hágase caso a lo que ya está establecido en la consulta indígena que se hizo durante el gobierno anterior, y es que el 10% del parlamento quede asignado para cupos de pueblos indígenas. 10% de cupos para pueblos indígenas, es decir, si hay 152, 154 diputados, bueno, son 15, 16 o 17 parlamentarios que debieran ser electos por aquellos que son pueblos originarios en nuestro país. Eso es una cosa de cambiar notablemente la situación en el Parlamento. Y si queremos ir más al fondo, y si queremos hacer cambios institucionales de fondo, entonces cambiemos la Constitución y veamos si nos conviene seguir con un sistema bicameral o, mejor, un sistema unicameral, que ahí sí que se puede reducir bastante el número de la totalidad de los parlamentarios y hacer mucho más expeditas las leyes, ¿no? Entonces, en relación a eso, yo creo que nosotros tenemos que ser muy firmes y claros y no aceptar de ninguna manera que se quiera volver a una especie de sistema binominal al reducir la cantidad de parlamentarios, porque se baja la representación de la diversidad en el Parlamento. Presidente, creo que usted menciona cuestiones fundamentales que salieron ayer en la discusión en la exposición que hizo el presidente de su programa. Hay al final del discurso de Piñera un momento en el cual él se refiere a Venezuela y se refiere en términos que realmente llama la atención desde el punto de vista diplomático, en un acto oficial, en un acto que tiene un protocolo en el cual participan representantes de muchos países del mundo. Él tiene un momento de exasperación en el cual cuestiona en forma muy dura, muy violenta, muy agresiva, la presencia del representante de Venezuela, precisamente a través de calificar a su país como una dictadura terrorista, una dictadura brutal. ¿Qué opinión se formaron ustedes sobre esta parte del discurso del presidente? Bueno, mire, lo primero es que toda la misa en escena estaba preparada, es decir, cada anuncio que hacía Piñera había una especie de una seña y había una especie de barra brava que aplaudía y gritaba desaforadamente, y sobre todo la UDI lo acompañaba. Yo vi que Renovación Nacional estaba más parco. La mayoría de las salas no aplaudía, por lo menos el primer piso no aplaudía, ¿no? Pero aparecía, yo creo, los medios de comunicación de haber aparecido como que había una cosa apoteósica dentro del apoyo del presidente. Exactamente. Lo que no era así. 143 momentos de aplausos. Entonces estaban marcadas las cosas, y sobre todo esto de la disminución del parlamento, hubo así una cosa ya, o sea, estaba preparado. Y lo de Venezuela también estaba preparado. O sea, eran los puntos máximos del populismo demagógico, ¿verdad?, que se dijeron en la sala. Y la forma como se refirió a Venezuela fue una forma agraviante. Estaba ahí el representante legítimo del gobierno de Venezuela. Él en todo caso no se atrevió a nombrar en su discurso me imagino que será una embajadora encargada, una cosa así, no sé, la señora Guaraquena, que estaba en el tercer piso por ahí escondida, que no la veía nadie, mientras que el embajador estaba con pleno derecho en primera fila sentado. Pero su manera fue agraviante, y yo creo que él, esta estridencia, ¿por qué se produce? Porque a él le ha ido fracasando todo lo que ha dicho respecto a Venezuela. Él, cuando fue a Cúcuta, él pensaba que ya la cosa estaba cocinada, que caía el gobierno, que había un levantamiento y un golpe militar contra Maduro, que él propició también el golpe militar Eso no le resultó, y le resultó baja la encuesta acá en Chile. Ha fracasado en cuanto al Grupo de Lima, el Grupo de Lima que empezaron siendo los 14, ahora ya son mucho menos. Ha tenido que cambiar el Grupo de Lima, incluso cuando vino aquí el secretario general de la OEA, que es uno de los enemigos más recalcitrantes de Venezuela, aquí lo reprimieron, ¿no? O sea, le reprocharon el que fuera tan blando, que estuviera cambiando ahora de posición, porque, claro, como han surgido las conversaciones de paz en Venezuela, está el otro grupo de apoyo que están buscando a través del diálogo una salida para Venezuela, entonces todo eso le ha fracasado al presidente Piñera. Y lo que yo digo, cuidado, él dice dictadura corrupta, primero no es dictadura, y todos lo sabemos que no es así. Si fuera dictadura no habría resistido lo que está resistiendo. Es una democracia que resiste con el apoyo popular. Y segundo, en esto de la corrupción, él dice una dictadura corrupta, pero ¿a quién está haciendo? Tenemos una democracia corrupta, él habló poco de la corrupción. Él no se refirió a la corrupción en las Fuerzas Armadas, ni en el Poder Judicial, ni en el propio Parlamento. Pero no, y no dijo nada, seguramente porque no le conviene. No se refirió a la corrupción que se da en las esferas donde él se mueve, ¿no es cierto? Y sobre todo el nepotismo que ha quedado demostrado en estos días y que él lo piensa borrar porque hizo una especie de protocolo al otro día, pero todo el mundo sabe que llevó a su hijo a China, lo tuvo en una reunión privada para tener información privilegiada, sobre todo en cuestiones de tecnología, desarrollo tecnológico, de comunicaciones, que son las empresas las cuales trabajan los hijos. Entonces, la verdad es que algunos, claro, aplaudieron eso de los parlamentarios, pero yo creo que la mayoría no le cayó bien, porque además están entredichos. Él en su discurso habló del PROSUR, como una gran cosa, vamos ahí a la primera reunión del PROSUR, que es una invención de él para los gobiernos de derecha del continente. Pero ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? Porque él fue a exponer el tema del PROSUR a la Cámara de Diputados, a la sala de la Cámara de Diputados, fue el ministro de Relaciones Exteriores y defendió PROSUR ahí en la Cámara de Diputados. Y resulta que la Cámara de Diputados votó en contra de ese proyecto del gobierno. Desgraciadamente no es vinculante porque solo tiene que informar a la Cámara, pero tiene el voto contrario del Parlamento, y el Parlamento tiene, está la mayoría opositora que existe en el país. Y para tener la mayoría que tuvimos, hubieron algunos también de su propio lado que votaron en contra de esa decisión, porque contraviene tratados internacionales y las buenas relaciones entre los países. Entonces yo creo que esta estridencia de Piñera para tratar de... Yo creo que lo hace para tratar de reflotar en la encuesta, no porque sabe que en eso a Venezuela a él le está yendo muy mal. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, en la conferencia de prensa que acaban de terminar de Unidad para el Cambio, ustedes entregaron ahí 6 medidas de las cuales con las cuales critican a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. La primera es: a la clase media se le protege aumentando coberturas sociales en educación superior, pasando del 60 al 70% en cobertura, tratando de llegar al 80% en 2 años. La segunda es aumentar el pilar solidario de pensiones al 80%. La tercera es en salud, creando un plan único de salud para FONASA. La cuarta es, para los pueblos indígenas, presentar proyecto de ley. Consulta fue hecha en gobierno de Michelle Bachelet, dice la declaración, para escaños reservados, para que usted mismo lo mencionaba hace un rato atrás, y reconocimiento constitucional asociado a autonomía territorial. La quinta, implementar a nivel nacional sistema de cuidados para los adultos mayores en sus domicilios. 650.000 personas se calcula que podrían ser beneficiadas. La sexta, implementar gratuidad en el transporte de superficie para los adultos mayores. Estas cosas, ¿ustedes sienten que no estuvieron tocadas para nada en la cuenta pública o tocadas tangencialmente? Fueron tocadas tangencialmente, no fueron concretas la forma como se trataron en el discurso. Podríamos agregar a eso el alza de las pensiones más bajas en 15 en 20% y el bajar los sueldos a los parlamentarios y ministros. Son, yo creo que, propuestas muy sustantivas, que se podrían hacer rápidamente y que sí mejorarían las condiciones de vida de mucha gente. Pero el gobierno no se ha... Por ejemplo, respecto del tema de la rebaja de los pasajes en el transporte público, el gobierno no dijo ni pío, no ha dicho nada, y ese es un clamor nacional. Eso ayudaría a los adultos mayores de clase media, a los que tienen menos sueldo, tienen menores pensiones, etcétera. Sería un de gran ayuda a esa gente. El subir al 80% la pensión solidaria, la cobertura, bueno, va a tomar también a una parte de la clase media que no se ve beneficiada con las actuales pensiones. Gente que tiene pensiones de 120, 130 mil pesos, 160 mil pesos. Claro, al elevar la cobertura, toda esa gente se vería beneficiada realmente, ¿no? Eso estaba en los planes del gobierno anterior, hay que decirlo, y que este gobierno cortó esa racha. Yo tendría varios otros puntos más que podríamos poner en una plataforma inmediata y que serían de fácil realización. Pero este gobierno que dice que está implementando sociales, al mismo tiempo que dice eso, le está rebajando, por ejemplo, y le ha rebajado a los municipios los presupuestos. 500 millones, 1.000 millones de pesos los municipios, entonces los deja sin la posibilidad de llevar adelante obras de carácter social a los municipios, ¿no? Y eso se nota en los territorios, de que esa ayuda con la cual mucha gente contaba se ha terminado, ¿no? Entonces creo que las propuestas que nosotros hacemos son del momento, son muy simples, no son un programa de gobierno, porque se podrían hacer en lo inmediato. O sea, bastaría que el gobierno dijera, le propongo al Parlamento esto, y eso sería aprobado de inmediato. Hay una situación que usted mencionó cuando estaba haciendo un recuento de las cuestiones que eran no bien tratadas por la cuenta pública, sobre todo en lo que se dice reducción de parlamentarios, porque la gente tiene la sensación de que el Parlamento gasta mucho dinero y cuando se aumentó la cantidad de parlamentarios se gasta más todavía. ¿Eso cómo se puede explicar a la gente que no es así o que tiene otra forma de mirarse? No, eso no, tiene otra forma de mirarse. Hubo un compromiso cuando aprobamos la ley de aumentar la cantidad de parlamentarios, de no aumentar el presupuesto para el Parlamento. Y eso se ha cumplido. ¿Por qué razón no se aumentó el presupuesto? Hay razones bastante simples. Acuérdense que aquí había un presupuesto asignado que contemplaba senadores designados, que no eran designados, sino que eran permanentes. Los expresidentes. Los expresidentes. Hasta Pinochet fue senador. Vitalicio. Exactamente, eran vitalicio y designado. Entonces existía ese presupuesto, y como desaparecieron esos senadores designados, quedó una parte muy grande de presupuesto, que es lo que se está usando entonces para complementar el gasto de los nuevos parlamentarios. Además, se racionalizó el gasto en asignaciones parlamentarias, en lo que gastan los parlamentarios para poder atender los distritos, para poder, moverse por todo lo que tienen que moverse. Todo eso implica gastos. No, el hecho que esté el Parlamento en Valparaíso significa también muchísimos gastos. Superfluo, incluso, que pudiera ser superfluo en benzina, en las comisiones que van, en pasaje, en alojamiento, etcétera. Si estuviera aquí, en la región metropolitana, alguno me va a acusar de socialista, se bajarían mucho los costos, incluso para la gente que baja de regiones, porque todos tienen que llegar a Santiago y Santiago viajar a Valparaíso. Entonces son más vehículos, etcétera, la seguridad, todo eso. Pero se ha tratado de racionalizar eso de buena manera y se ha logrado. O sea, el Parlamento en este momento está autofinanciado con los mismos fondos que tenía antes. Y eso se podría mejorar todavía más si es que bajamos a la mitad los fondos, los sueldos de los parlamentarios, y esa mitad podría ir perfectamente o para gastos operacionales, para tener, supongamos, oficina o parlamentaria, atención parlamentaria en muchas más comunas. Ahora no las tenemos en todas las comunas porque no alcanza el presupuesto para eso, o que esos fondos se destinen para algo, aunque no son una gran cantidad de fondos, porque alguien piensa que es una gran cantidad de dinero que es la que se gasta. En realidad no alcanza para mucho, pero podría ser, no sé, puede entregarlo para pensiones, para mejorar la salud, para alguna cosa, aunque muy poquito, pero alguna incidencia podría tener. Pero yo digo para que se libere esta carga de los que dicen que el Parlamento gasta mucha plata. Estamos presentando a esta hora, entre telones, lo que hay tras cada noticia. El diputado Guillermo Teller en conversación con el panel del programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo. Hacemos un alto, regresamos en un instante. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Estamos presentando la intervención, conversación realizada por el diputado Guillermo Teller en el programa de Domingo Domingo de nuestra emisora. Diputado, uno de los asuntos que ha estado en discusión en las últimas semanas y que ha ido cobrando mayor importancia tal vez en la comunicación pública es esta preocupación o pseudo preocupación del presidente Piñera por la llamada clase media. De hecho, el tema de la clase media protegida, que es una de sus medidas fundamentales, también reiterada en el día de ayer, apunta a una serie de compromisos que suscribe con lo que él llama la clase media chilena. Y da la impresión de que en Chile solamente existe una clase, que es la clase media, que tiene algunas variantes, como clase media alta, como clase media baja, etcétera. Al hacer esto, el presidente da por ignorado completamente el que existe en Chile gente vinculada a distintas actividades productivas. Existen trabajadores que están en distintas áreas de la producción, existen mineros, existen campesinos, existen temporeros, etcétera. Para él todo esto es parte de la clase media, entonces eso le impide, aparentemente, llegar a hacer propuestas concretas de cómo podría organizarse la economía del país incluso, porque incluso ayer ignoraba a los empresarios. Entonces, este es un país de clase media y al hacer eso él oculta todo lo que hay detrás de ese concepto, que es lo más importante, que es cómo vivimos los chilenos, cómo producimos lo que necesitamos para nuestra existencia. Entonces, ¿qué conclusión llegan ustedes respecto de este tratamiento de la población a la cual, de alguna manera, camufla en su totalidad sin hacer distingos como clase media? Bueno, la derecha, el neoliberalismo, acuérdense que Piñera dijo, se acabaron las clases en Chile, no hay lucha de clases, no hay clases sociales, como si alguien hubiera inventado las clases sociales existen fuera de nuestra voluntad. Si hay empresario, eso es una clase, la clase capitalista, y hay una clase trabajadora, son las dos grandes clases, y entre medio hay capas medias de la población, que por su educación, por su capacidad, son trabajadores que tienen mejores sueldos, mejores salarios. Entonces, claro, están en una especie de capa media, no son los más explotados. Igual son explotados porque igual venden su fuerza de trabajo y la venden a un precio menor que aquello que producen. Pero pudiéramos decir que hay algunos que ganan más sueldo, otros ganan menos. Hay profesionales que son trabajadores también. Hay pequeños empresarios, incluso medianos empresarios, que pudiéramos decir que no son trabajadores, pero que podríamos amalgamarlos en esta especie de clase media. Pero que no es clase media, son capas medias. Porque el presidente claramente aludió a una clase, sin decir que una clase, a los trabajadores, que es la clase más numerosa de Chile. Son 8 millones los trabajadores de Chile. Es la clase más grande. De los cuales 4 millones son personas que tienen contrato de trabajo. Los otros tienen trabajo informal en la mayoría, ¿no? o están a honorario, etcétera, etcétera. Entonces él se refiere a los trabajadores, que es la clase más importante, la más numerosa, de manera un poco despectiva, y dice que va a hacer una reforma para mejorar, para darle más derechos a eso, a los trabajadores. Y la verdad es que los quiere desarmar como clase trabajadora, porque lo que quiere llegar es al contrato individual, un trabajador con un patrón. En ese contrato pierde el trabajador, porque no tiene derecho, no tiene un sindicato, no tiene cómo defenderse. Los trabajadores, la única manera como se han podido defender en toda la existencia, es a través de la asociación en sindicato, y en eso Chile hay una larga tradición, y haciendo uso de los derechos de los trabajadores, las conquistas que han tenido los trabajadores. Entonces aquí se quiere de una plumada dejar eso de lado, que el contrato sea directo entre el empresario y el trabajador. Ahí el trabajador pierde todo. Ahora, en relación a esto de la clase media que le habla, efectivamente cuando él se refiere a mejorar la situación de la clase media, se refiere a una parte muy considerable de la población que gana sueldos que están en la línea de la pobreza, bajo la línea de la pobreza, pero que se considera clase media en esta acepción de los neoliberales, ¿no? Pero que en realidad son trabajadores que están en difíciles condiciones. Y a esa clase media, ¿qué es lo que le dice? Mire, ustedes no se organicen, no luchen por sus derechos, esperen que yo les voy a otorgar una serie de beneficios. Pero esos beneficios alcanzan a lo que pudiéramos llamar la clase media baja, que es la más numerosa, que es la más numerosa del país. Entonces son subsidios del Estado. Son subsidios del Estado. No es la conquista de su derecho, no es el mejoramiento de los sueldos, de los salarios, que en general son los que forman parte de esa clase media, y que sí podría mejorar notablemente las condiciones de vida. Diputado, en la cuenta pública de ayer el presidente Sebastián Piñera reconoció que la situación económica es complicada, que el umbral de crecimiento para Chile va a ser entre 3, dice él, y 3,5%, lo que se presupone que no será muy boyante para Chile, incluso algunos predicen que podría ser menor. ¿Cómo se visualiza toda esta situación? Porque al parecer en la cuenta pública no se dijo todo lo que debiera decirse respecto a la economía del país. No, evidentemente trata igual, él dice, somos el país que más crece en Latinoamérica y los que más crece en el mundo, y le vamos a dar de nuevo una lección al mundo. Claro, si nos comparamos con Argentina, evidentemente, Argentina es otro país en que ahí se ha tratado de imponer las recetas neoliberales, pero está yendo al fracaso, que también puede ocurrir en Chile. No, también puede ocurrir en Chile, es decir, no nos descuidemos mucho, porque Chile todavía es un país que tiene mucha dependencia de la economía mundial. Entonces, si se agudizan las contradicciones entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos y el resto del mundo, porque Estados Unidos ahora también le está imponiendo condiciones muy onerosas a México, pero él no dijo nada sobre eso, que le hubieran dicho una palabra, es decir, por lo menos haberse referido ya, está bien, Venezuela dice catastrófica la situación económica de Venezuela, pero resulta que Venezuela es un país que está bloqueado por Estados Unidos, absolutamente bloqueado, que le han robado fondos, que no lo dejan hacer inversiones, que no tiene créditos de nadie. Argentina es un país que ya lleva 70.000 millones de dólares en préstito, aunque le ha puesto a Fondo Monetario Internacional, y aún así están en el hoyo más profundo. Pero ahora resulta que en México no puede alegarse que no pueden decir que es una dictadura, que no es una democracia, etcétera. Pero ahora a México, Estados Unidos le impone aranceles que podrían arruinar su industria automotriz, su agricultura, y que ya están teniendo problemas. Entonces, claro, es muy fácil compararse con esos países a los cuales Estados Unidos los está bloqueando, los está imponiendo aranceles que dañan su economía. Pero Chile, el problema es que él se comprometió con un crecimiento sostenido y sustentable. Y no significa crecer más del 5 o 6%. Eso es para que realmente podamos tener un mejor desarrollo productivo y podamos tener mejores sueldos, mejores trabajos. Pero a eso todavía le falta algo más, de lo cual él no ha hablado en absoluto. Y es que Chile es un país enormemente desigual. Entonces podemos tener un crecimiento de un 6% y a lo mejor se crean mejores empleos. Pero si seguimos con las mismas desigualdades, la situación de la gente no va a mejorar notablemente en el país. O sea, que tiene que irse a otra manera de distribución en Chile para que las condiciones realmente mejoren para la mayoría del país. Presidente, con esto usted toca posiblemente el problema más importante que resulta del análisis de la cuenta del presidente Piñera, porque él, en el fondo, detrás de toda su fanfarria y su exposición... Ya no le estoy escuchando bien de nuevo, Patricio. Detrás de toda la exposición de lo que él quisiera que fuera el país, lo que hace es mantener absolutamente vigente lo que es el legado neoliberal en la sociedad chilena. No solo en la economía, sino que en la sociedad en general. Y usted está planteando un asunto fundamental, que es cuál es aquel tipo de desarrollo que podría impulsarse en nuestro país para resolver realmente los problemas fundamentales. Y en ese sentido sería tal vez interesante, para finalizar este recuento sobre la cuenta, que usted se explayara un poco respecto de este tema, que es el problema tal vez de fondo y que el presidente Piñera ignora completamente, sobre qué otros canales puede desarrollarse una economía y una sociedad como la chilena. Bueno, se habrán dado cuenta que Piñera no habló nada, por ejemplo, de aumentar los presupuestos para desarrollo científico tecnológico, por ejemplo. No dijo una palabra, y esa es una cuestión esencial si un país quiere ser desarrollado. Y en eso somos un país totalmente dependiente de otras economías. Aquí fíjense que él está hablando de que está bien, de cables submarinos, para las comunicaciones con el sur y el norte del país. Está hablando de poner la tecnología de la red, de internet, para hacer los trámites. Está muy bien. Pero todo eso es dependiente de otros países. Nuestra industria, ¿cómo mejora? ¿Para dónde mejoran? Bueno, las grandes industrias están mejorando tecnológicamente, pero también todo eso exportado de otros países, que lo más caro es la tecnología, ¿no? ¿Y en beneficio de quién va todo eso? De los trabajadores, no, porque los trabajadores pierden el trabajo, se pierden costos de trabajo, y las ganancias y la sobreproducción, que es con eso el aumento de la productividad, va en beneficio de quién, del país, no de los grandes empresarios, que además se llevan todas esas utilidades fuera del país y que van a fortalecer los desarrollos científicos tecnológicos de otros países. Eso es lo que está detrás de la guerra económica entre Estados Unidos y China, precisamente, ¿no? El desarrollo tecnológico, quién tiene la supremacía en eso. Y en Chile estamos muy atrasados. Entonces Chile necesita un nuevo proyecto de desarrollo distinto, basado en distintos parámetros, y que considere estos temas, el desarrollo tecnológico, el desarrollo integral, el desarrollo limpio, sin contaminar la naturaleza, defendiendo el derecho de todos a tener una mejor calidad de vida. Y por lo tanto, terminando con las aberrantes desigualdades que existen en el país y estableciendo una mejor garantía de los derechos de las personas. Eso es lo que falta en nuestro país. Pero Piñera ni de lejos eso lo toca, porque él no solo mantiene el sistema neoliberal, lo quiere profundizar todavía más para enriquecer más a los más ricos de nuestro país, darle más ventaja a esas grandes empresas que vienen, que se enriquecen y que sacan muchísima plata. Yo creo que del PIB de Chile o del Producto Interno Bruto, cuando se habla de una cantidad, hay que descontarle una gran cantidad, que es lo que sacan en utilidad de las grandes empresas de Chile. Y cuando hablamos de un tremendo per cápita, que ya estamos hablando de cada chileno en Chile, recibe $20,000, ¿no es cierto?, al año, cada persona, hasta la guaguita recién nacida, resulta que eso habría también que restarle las utilidades que se llevan al exterior las grandes empresas, y además habría que ver cómo, cuál es la escala de distribución de esos $20,000. El 1% más grande sería gran parte, entonces para los de más abajo quedan muy pocos miles de dólares al año. Esas son las cosas con las cuales hay que cambiar en Chile. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, queremos agradecerle. Se nota que está cansado, anoche terminaron muy tarde, me imagino que llegó a Santiago tardísimo. Estoy un poquito con la garganta. Sí, se le nota. Pero no era por gritar en favor de Piñera anoche. Yo pensé que había salido a gritar a la calle, porque entre paréntesis, ayer hubo una represión brutal en Valparaíso, más de 1.500 efectivos policiales para reprimir las manifestaciones que habían sido convocadas por los estudiantes y por sectores de trabajadores. Y también ocultaron absolutamente el caceroleo que hubo en Santiago, que en varios sectores se expresó con bastante fuerza. Claro. Bueno, muy bien. Así que bueno, le agradecemos igual que haya hecho el sacrificio de contactarse con nosotros, a pesar de ya, que estaba saliendo de la conferencia de prensa. Que nos vaya mejor a pesar de todo. Así es. Ya. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, lo que ha sido hoy día la jornada nos muestra un mundo, pero particularmente una América Latina complicada, sobre todo porque estos gobiernos que encabezan representantes de la derecha más dura de nuestros países están absolutamente convencidos de que el camino es el neoliberalismo por un lado, la represión por otro, y el ocultamiento de las situaciones reales que requieren los países para que sea más equitativo y más igualitario la situación de los habitantes de los países. En Chile, por lo que hemos conversado, por lo que hemos visto, por lo que se nos ha explicado, la situación es complicada para las grandes mayorías. Y eso me parece, Pato, que es una situación que hay que tener presente, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo muy presente, hay que entender el mundo en que estamos viviendo hoy, que no es el mundo en que tal vez quisiéramos que se estuviera dando. Hay que tener muy presente que en Estados Unidos gobierna un presidente que representa fuerzas dominantes en ese país, que está impulsando una política extraordinariamente agresiva y peligrosa para la humanidad. Yo, digamos, por lecturas que uno hace de la historia, llega a la conclusión de que, claro, cuando se permitió el ascenso de Hitler en Alemania, tal vez nadie pensaba que iba a llegar tan lejos lo que finalmente ocurrió cuando el fascismo llegó a dominar completamente Alemania. No quiero decir que Trump sea un fascista como Hitler, pero sus actitudes semejan mucho al Hitler emergente, con ese afán hegemónico de dominación mundial. Fíjense que lo que ocurrió en la semana con estas amenazas de Trump a los países de Europa que tienen contactos comerciales con la empresa china Huawei. Yo eso no recuerdo haberlo leído en muchos, muchos, muchos años, que Trump amenace a grandes países europeos porque alguna de sus empresas comercie con una empresa que él tiene vetada por decreto presidencial. Es algo realmente sorprendente el poder que está manifestando el presidente Trump y los círculos dominantes que lo apoyan, militaristas en Estados Unidos. Y la debilidad de los países europeos. Entonces, los países europeos que están en una crisis económica importante no se atreven tampoco a reaccionar. Los países gobernados por gobiernos de corte neoliberal en América Latina mantienen sus políticas de sometimiento y de seguimiento a los dictámenes del imperialismo norteamericano, y entonces estamos viviendo una situación compleja en la cual lo que cabe manifestar después de escuchar esta cuenta pública al presidente Piñera es que, como otras veces y otros momentos de América Latina, la luz termina por abrirse después de periodos oscuros, y estamos en un periodo oscuro, pero el llamado tiene que ser, como siempre, a mantener viva la expectativa en un futuro mejor construido por todos. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Agradecemos mucho su preferencia, la invitación, por supuesto, de a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.